tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 23 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en este capítulo 23 de este podcast vamos a estar hablando o les voy a platicar sobre lo que llevo en mi maleta de equipo. Tanto cámaras, lentes, accesorios. Y este tema lo escogí ahí por sugerencia de Numael, un socio activo ahí del foro, que se acordarán la semana pasada, iba a poner una sección en los foros. Hay un tema que se llama sugerencias de temas para futuros capítulos. Entonces, bueno, por ahí Numael me está dando varias consejos y también invito a todas las demás personas a que si por ahí se les ocurre algún tema del que les gustaría escuchar este podcast, bueno, pues pueden poner ahí sus sugerencias y veremos cuándo lo podemos tomar ese tema, ¿no? En este caso, como les decía, vamos a hablar sobre el equipo que llevo siempre en mi mochila, en mi bolso, en mi maleta de equipo. Lo digo de muchas maneras porque no sé si mochila sea, sé que tengo muchos usuarios españoles, pero bueno, aquí en México lo más común es decir mochila, pero bueno, maleta o bolso de equipo también funciona. Entonces, pues básicamente bueno, primero les voy a hablar del bolso en sí, de la mochila. Yo tengo una, la marca es Lowepro, Lowepro, no estoy seguro cómo se pronuncia, si Lowepro o Lowepro, pero bueno, esa es la marca de mochila que tengo. El modelo que uso es una CompuTracker AW y esta, bueno, es una mochila que se pone en los hombros, que se cuelga en la espalda y pues bueno, tenía la misma maleta, pero con la diferencia de que no tenía un espacio para laptop. La cambié hace como, ¿qué les podré decir? Hace como 6 meses más o menos. Compré exactamente la misma maleta, pero ahora con un espacio para guardar una computadora laptop de hasta 15 pulgadas, que en mi caso tengo una, ¿cómo se llama? Bueno, es que ahora se llama MacBook Pro, pero cuando yo la compré era PowerBook, una PowerBook G4 de 15 pulgadas. Entonces esta laptop queda perfectamente en el espacio que tiene esta maleta CompuTracker. Aparte del espacio que tiene para laptop, la laptop es el, digamos, que si se la ponen en su espalda, bueno, lo primero que queda es el compartimiento para la computadora, que está perfectamente acolchonado, pero yo siempre le pongo una protección al teclado, le pongo dos hojas tamaño carta para cubrir el teclado y evitar que con la misma presión que se pueda hacer al estar cargando la maleta, las teclas, el teclado se puede puede entrar mucho en contacto con la pantalla de nuestra laptop. Entonces, por esta razón, le pongo, cuando la cierro y cuando la guardo, le pongo dos hojas tamaño carta, para evitar que se pueda marcar la pantalla. Luego, en la parte, en el compartimento principal, viene pues un espacio para guardar cámaras, lentes, flashes, en fin, el equipo fotográfico ya en sí. Me gusta también mucho esta marca, digo, no es la única, yo es la que tengo y la que les estoy platicando. Hay otra marca, por ejemplo, Tamrac, es también una marca muy, muy famosa y tiene bastantes buenas opciones para esto de guardar el equipo, ¿no? Como les decía, en mi caso esta CompuTracker de Loewe Pro tiene, pues el compartimiento principal tiene unas divisiones bastante, pues acoginadas es un como unos separadores bastante acoginados que protege muchísimo el equipo. Y aparte estos separadores son de velcro, entonces todos los compart las divisiones tienen también un espacio, o sea, un espacio de tela, y del otro lado, la otra parte es velcro. Entonces, pues ahora sí que ustedes pueden configurar a su gusto los espacios que necesiten. En esta mochila, bueno, pueden, aquí veo en la foto de promoción, caben dos cuerpos. Bueno, hay un cuerpo vacío, una cámara con un cuerpo, con un lente telefoto bastante largo, y luego vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 lentes y al parecer un flash y un exposímetro. Entonces, bueno, cabe bastante equipo, ¿no? Aparte de la laptop, y tiene por ahí también unas bolsitas pequeñas para guardar tal vez cables o tal vez tarjetas de memoria. Y bueno, les voy a platicar lo que yo siempre cargo aquí en mi maleta. Lo más importante es, bueno, yo, como saben, me dedico vivo de la fotografía. Entonces, pues en muchas ocasiones me contratan para hacer fotografías en locaciones o incluso fuera de Guadalajara. Entonces, por esta razón, siempre es una ley que deben de tomar muy en cuenta. Bueno, yo siempre cargo con dos cuerpos. Actualmente estoy trabajando con la Rebel XT y tengo también un cuerpo de repuesto 20D o viceversa, ¿no? Depende qué trabajo sea. A veces utilizo la XT, a veces la 20D. La verdad, me gustan mucho los dos cuerpos, pero siempre siempre llevo dos cuerpos. ¿Por qué? Porque imagínense que están de viaje y se les descompone uno o se, no sé, falla. Entonces, bueno, no podemos cancelar un trabajo o una sesión de fotos porque se descompone el equipo, ¿no? Entonces, aparte de estos dos cuerpos, la configuración de lentes que utilizo, que siempre cargaba, ha cambiado muchísimo. Antes me gustaba usar puros lentes fijos. Utilizaba, por ejemplo, tenía un 20, bueno, tengo un 20 y a veces los cargaba. Si sabía que las fotos iban a ser de espacios abiertos, pues siempre cargaba, por ejemplo, un 20 milímetros, un 35 y un 50 milímetros. Y aparte, por ahí siempre llevaba un telefoto zoom de 70-300 en caso de que se pudiera necesitar alguna toma de largo alcance. Como les digo, esta configuración ya cambió un poquito porque he encontrado dos lentes con los cuales me siento muy cómodo, que he estado utilizando muchísimo. Y bueno, Otra de las cosas que me gusta es que solamente traigo dos lentes en mi mochila. Estos lentes son el 1785 EFS de Canon con estabilizador de imagen. Es el 1785 y el otro lente es un 70-200. El 70-200 son... Sí, el otro es un 70-200 F2.8 sin estabilizador de imagen, lamentablemente. pero bueno, de esta manera tengo cubiertos los rangos desde 17 milímetros hasta 200 milímetros. Entonces, esto lo hago con solamente estos dos lentes y por eso es que me gusta mi configuración actual de los lentes que cargo en mi mochila. Entonces, por ahí ahorita, el día de hoy, traigo un lente extra. Es un 50 milímetros, 1.8, y lo puse en la mochila porque ayer tuve otra pasarela, fui a hacer fotos a otra pasarela y pensé que no iba a haber tanta, fue en un lugar cerrado, fue en la noche, pues sí, en una discoteca. Pensé que no iba a haber mucho equipo de iluminación, entonces me llevé el lente de 50 milímetros 1.4 para considerando que iba a haber muy poquita luz, pero afortunadamente sí hubo muy buena iluminación. Entonces les platico de este lente porque aparte de los dos lentes que siempre cargo, siempre hay un espacio para cargar, para guardar un lente más especializado, ¿no? Como ayer que les digo, necesitaba un lente luminoso, bueno, eché el lente más luminoso que tenía. En otras ocasiones sé que voy a hacer fotografía de macro, en ese caso guardaría el lente de 100 milímetros 2.8. En fin, cuando necesito así algún lente en específico, bueno, siempre tengo el espacio en mi maleta para poderlo guardar. Cargo, bueno, tengo dos flashes Speedlight. La mayoría de las veces, bueno, más bien siempre cargo con los dos flashes. ¿Por qué cargo con los dos flashes? Porque si en alguna situación de emergencia puedo montar uno en mi cámara y puedo montar el otro en un tripié, en un mini tripié que también cargo, ahorita les voy a platicar. Y bueno, sería una manera de resolver una situación para iluminar una fotografía de una manera un poquito, digo, más profesional, ¿no? Como les digo, no me gusta utilizar un flash directo, el flash arriba de la cámara directo apuntando sobre el espacio a iluminar. Siempre trato de que la luz provenga, de que la fuente de luz provenga desde fuera de la cámara. Entonces, por esta razón es por la que cargo siempre dos flashes para tener, en caso de alguna emergencia, bueno, poder utilizar este equipo para poder iluminar. Obviamente, bueno, ya saben que siempre prefiero trabajar con cajas de luces, flashes externos más potentes, pero bueno, esto es simplemente para emergencia. Esto es lo que traigo en el compartimento principal. A veces podrá ser excesivo, sobre todo la cuestión del cuerpo de respaldo y los dos flashes. Pero, por ejemplo, cuando viajo, la semana pasada que les platicaba, fui a Zacatecas, llego al hotel. Saco los dos flashes, por ejemplo, saco un cuerpo, no sé si a veces solamente llevo un lente, dependiendo, por ejemplo, iba a hacer tomas de espacios muy abiertos, entonces solamente agarré, dejé, saqué todo, lo dejé en el hotel, siempre y cuando, bueno, sea un hotel seguro, o si no, lo pueden dejar ahí en una caja de seguridad, algo. me llevé solamente mi cámara y mi lente de 17-85 milímetros. Entonces, digo, este viaje no fue de trabajo, pero es lo que hago normalmente en un viaje de trabajo. En cuanto llego a un lugar seguro, saco equipo para que mi maleta sea mucho más liviana y bueno, trato de conservar el equipo básico ahí dentro de la cámara, de la mochila. Si se necesitara algo, bueno, sé que puedo estar cerca del hotel o que puedo tener acceso a este equipo. Por último, en la parte principal de la mochila, digamos en el compartimiento principal, en la tapa, tiene tres bolsas que me parecen muy, muy prácticas y sobre todo porque están de alguna manera como selladas. Entonces vienen dos espacios pequeños en la parte de arriba donde, bueno, a mí se me hace ideal aquí para guardar las tarjetas de memoria, porque bueno, son pequeñas bolsitas de digamos 4 por 5 pulgadas en donde caben perfectamente las tarjetas de memoria. Yo en mi caso de un lado siempre guardo las tarjetas vacías. Del lado izquierdo siempre guardo las tarjetas vacías, del lado derecho siempre guardo las tarjetas llenas. Y hay un espacio un poquito más grande, igual en la bolsa con cierre, en donde, ¿qué tengo por aquí? Ah, siempre cargo cotonetes, siempre cargo, bueno, Q-tips, les decimos en México cotonetes, que se utilizan para limpiar los oídos. Pero bueno, yo como fotógrafo los utilizo para limpiar el sensor de mi cámara digital. Este es un tema muy interesante, la limpieza del sensor. Yo creo que vamos a hablar el próximo capítulo. Vamos a poner aquí una nota. La limpieza del sensor es un siempre, bueno, cuando estamos trabajando en locación o en algún exterior o algo, por esta razón cargo los cotonetes para poder tener la oportunidad de en cualquier momento poder limpiar el sensor de mi cámara digital. Y luego tengo por aquí, bueno, tenía una hojita con una nota, pero cargo también siempre un paquete con tarjetas de grises. Esta es de la marca Coupé Card y es una tarjeta que tiene blanco, gris 18% y negro. Entonces, pues esta tarjeta es muy práctica para cuando estamos pues trabajando en locación o que estamos haciendo cualquier tipo de fotografía, tener la opción de tomar una fotografía de esta tarjeta para referencia y posteriormente poder hacer un correcto balance de blancos. Por ahí en el capítulo de balance de blancos hablamos un poquito más a detalle de estas tarjetas y bueno, le estoy platicando de ellas porque bueno, siempre las cargo conmigo en mi maleta. Vamos a pasar ahora a la sección de, digamos, tiene un compartimento exterior en donde pues se pueden guardar ahora sí que todos los accesorios que se puedan imaginar. Y les voy a dar así una más o menos una reseña de lo que siempre cargo. Tengo una mini mochilita, mini, bueno, es también una pues no sé, una maletita miniatura de 4 por 5 pulgadas, también más o menos, en donde caben diferentes accesorios para el flash. Tengo una esclava, una Minicel Deluxe se llama, es de la, no sé de qué marca. Esto es para conectar un flash y que se sincronice, es fotosensible, entonces se sincroniza cuando disparamos algún otro flash. De hecho tengo dos fotoceldas de este tipo, dos esclavas de este tipo, y la diferencia es la zapata. Una es de zapata caliente y una es de cable PC. tengo por aquí una zapata, es como un convertidor, es una zapata se monta el flash y por el otro lado tiene una entrada macho para conectar un cable de flash. La marca es Kaiser. De estos accesorios también había hablado en un capítulo anterior de la iluminación con flash. Son todos estos accesorios. Tengo otro para montar el flash y ponerle una sombrilla. Y tengo otro para también montar una sombrilla, pero tiene más movilidad. Entonces, les decía, en esta bolsita de aproximadamente 4 por 5 pulgadas, tengo todos estos accesorios para el flash. Aparte, bueno, también siempre cargo con un cable de extensión, PC a PC. Esto es para en todo caso, bueno, poder conectar el flash a través de un cable. Tenemos más cables por aquí. Este es un cable USB. Es un cable para conectar la cámara a la computadora. Y tengo otro cable. Este cable es FireWire. Y por aquí está el lector. Lector de tarjetas Compact Flash. Este es FireWire y es el que más utilizo. No me gusta conectar la cámara directamente a la computadora porque se desgasta la pila de manera innecesaria. Prefiero siempre sacar las tarjetas de la cámara y descargarlas con este lector que es FireWire. Es aparte mucho más rápido la transferencia. El último cable que encontramos aquí en la maleta de accesorios, en la parte de accesorios, es un cable de teléfono. Esto es para, bueno, cuando salgo que no hay acceso por ahí a internet, pues es un cable para conectar mi computadora al hotel, a la línea de teléfono del hotel y tener manera de oportunidad, tener manera de conectarme a internet, aunque sea a la antigüita, usando el teléfono, ¿no? Lentísimo, pero bueno, cuando no hay opción. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Pilas. Siempre cargo dos o tres paquetes de pilas AA. Entonces, igual lo mismo. Son pesaditas. Entonces, cuando llego al hotel o cuando llego a algún lugar, descargo todo este tipo de cosas que a lo mejor dejo solamente un paquete, ¿no? Tengo un filtro polarizador, que es el único filtro que utilizo. También hay una sugerencia de hablar de este filtro o de filtros, pues. Pero es el único filtro que uso. Entonces, pues lo llevo siempre en mi maleta. Tengo una cinta aislante. Es negra. Entonces, bueno, siempre es práctico tener algún tipo de cinta. Puede ser negra, aislante o puede ser Durex cualquiera. Traigo unas tijeras, ojo con las tijeras, cuando viajen en avión, sáquenlas porque si no se las van a quitar. Tenemos también un mini tripié. Este es un tripié muy pequeño, mide como que será 15 centímetros. Y bueno, lo cargo a veces, digo, como emergencia, si necesitara un tripié, bueno. Lo puedo montar ahí la cámara o puedo montar ahí un flash y para alguna emergencia, ¿no? Este tripié siempre lo cargo también. Tengo, como les decía, tengo dos cuerpos siempre, el 20D y el XT. Las pilas son diferentes, entonces traigo los dos cargadores para las dos diferentes modelos de pilas. Ojo, esto es indispensable tener dos pilas como mínimo para cada cuerpo que tengan en su cámara. Digo, como les digo, yo vivo de la fotografía y no me puedo dar el lujo de parar una sesión de fotos mientras se cargan las pilas, ¿no? Entonces, como mínimo, siempre traer dos pilas para cada cuerpo. Hay que recordar también que las pilas se van desgastando y cada vez dura menos la carga. Entonces, bueno, hay que tratar de por ahí cambiarlas cada año, cada año y medio, dependiendo el uso que les den. Traigo una pluma y un plumón, indispensables también. Traigo aquí un kit de medicinas. Esto es, digo, también a mí se me hace básico. Traigo medicinas básicas para dolor de cabeza, de estómago. Cuando estamos viajando, digo, normalmente no, a lo mejor no tenemos acceso a las medicinas que más utilizamos, entonces bueno, siempre es bueno cargar con ellas. Y además me han sacado de varios apuros por ahí cuando trabajo con modelos que les duele la cabeza, que se sienten mal, etcétera. Bueno, siempre es práctico tener ahí medicinas sencillas para cualquier tipo de situación. Tengo por aquí un accesorio para un tripié. ¿Qué más traigo? Tapas de lentes. Y parece ser que eso fue todo. Tapas de lentes. El accesorio para el tripié es un. Es este. Es un. Más bien es una llave para aflojar y apretar el tripié. Entonces, normalmente esta parte va en el tripié, pero como se puede quitar o se puede caer, se me ha perdido por ahí en algunas ocasiones. Entonces, el lugar más seguro para esta pieza ya vi que es mi maleta de cámaras, ya que siempre que traigo el tripié, obviamente traigo también la maleta de mi equipo. Entonces, pues ya tiene también un compartimiento ahí para, no para cargar, o sea, para montar el tripié de forma externa a la mochila, y bueno, también poder cargar el tripié en los hombros junto con todo el equipo. Entonces es una cámara, es una maleta bastante práctica. Les recomiendo ampliamente que compren una mochila o maleta dedicada a fotografía. Les digo, las marcas más prestigiadas son Loewe Pro y Tamrac. Entonces, sí, definitivamente les recomiendo que tengan una. Entonces, pues bueno, esto fue todo lo referente al capítulo 23 de mi maleta de equipo. Por ahí quiero hacer otra mención antes de despedirnos. ¿Dónde quedó? Ah, Numael, nuevamente. Hizo una sugerencia acerca de hacer un chat en donde, no sé, voy a investigar un poquito, voy a ver de qué manera se puede hacer un chat para pues hacer como más interactivo todo esta comunidad, este programa. Entonces, Numael, bueno, se le ocurrió esta idea. La voy a tomar muy en cuenta. Voy a hacer por ahí algunas pequeñas investigaciones de cómo lo podemos instalar, qué es lo que se necesita. Y bueno, Numael sugiere tener reuniones en vivo. Entonces, no sé, quiero preguntarles también, a ver, a lo mejor sería interesante, no sé, agarrar, por ejemplo, un día de la semana, que tal vez, digamos, el domingo de tal hora a tal hora va a ser el horario, no sé, oficial del chat. Entonces, para las personas que nos puedan acompañar, estaría muy interesante. Y de todas formas, va a ser un espacio abierto, ¿no? Digo, todo el mundo lo puede usar a cualquier hora, pero de alguna manera buscar un horario específico para hablar sobre temas de fotografía o del podcast, en fin. Les prometo que voy a investigar esto y pronto, próximamente, les daré aviso. Ya saben, sugerencias las pueden hacer en los foros, www.memoflores.com/foro. Me pueden escribir también a mi correo, es info@memoflores.com. Y bueno, pues esto fue todo por hoy, el capítulo 23 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores, me despido, muchas gracias por escucharme.